Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes de Cultura en Acción. Gracias por acompañarnos y ser parte de este informativo. Les recordamos a ustedes que nos pueden escribir a nuestro Facebook y a nuestro Twitter como Radio CCE, y nosotros podemos compartir y difundir también las actividades que se desarrollan en cada una de sus comunidades. Así que con una mañana bastante fría aquí en la capital de los ecuatorianos, saludamos también a nuestro compañero Darío Matas. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todo el equipo informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les damos la cordial bienvenida al informativo Cultura en Acción número 23 de este año. Bienvenidos a estos 90 minutos de información cultural, donde también estarán presentes las voces de nuestros invitados. Saludamos también y agradecemos a nuestros compañeros en la Dirección General, Patricio Álvaro Silva, en controles Diego Salazar, en la promoción Karen Gutiérrez y en la voz incidental a Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Gracias por sumarse a este gran encuentro informativo y a nuestra compañera también Cecilia Canchiña, arriba en las antenas. Hoy es jueves 2 de febrero, segundo día del mes del amor y la amistad. Les presentamos los hechos importantes que han hecho historia este día. Con este tema musical interpretado por Saidita Chávez, que lleva por título Saruma, Oro y Sol, al ritmo de Pasacalle, bueno, nosotros queremos contarles a ustedes que el 2 de febrero de 1920 nace en Saruma el Oro el maestro, poeta, músico Julio Espinosa Polo, autor de la letra Saruma, Oro y Sol, que ustedes la acaban de escuchar en este momento, y además de otras canciones como Linda Tierra Mía, Saruma Urco, que la han interpretado varios artistas de esta provincia también y del país. Además, el 2 de febrero de 1943 muere en Quito Carlos Brito Benavides, creador de la canción ecuatoriana, que también la han interpretado varios artistas, no solamente aquí en el país, sino a nivel internacional. Se trata del Pasillo Sombras, que fue musicalizado por este personaje. Además están los temas Imploración de Amor, A las Rotas, Rosas, Tus Ojeras, entre otros temas. Gracias, Laura, por tus aportes a la memoria ecuatoriana, pero a nivel internacional también tenemos novedades, hechos importantes que han marcado el 2 de febrero. ¿Qué nos puedes contar, Laura? Así es, en este 2 de febrero de 1882 nació en Dublín, Irlanda, el escritor James Joyce, considerado mundialmente como uno de los más importantes e influyentes escritores del siglo XX. Sus obras destacadas son Ulises, también está Fanny Jade Way, está Dublín. Joyce es representante destacado de la corriente literaria de vanguardia, denominada modernismo anglosajón. Junto a autores como Eliot, Virginia Woolf, Elsa Poundon y también está Walt Stevens. Ahí teníamos la información importante de este 2 de febrero del ámbito internacional. Recordar este nacimiento de este escritor James Joyce. Y bueno, con estos aportes a la memoria, en nuestro informativo Cultura en Acción tenemos ya exactamente las 7 de la mañana y 36 minutos, tiempo para compartir con ustedes nuestros invitados. ¿Qué personas estaremos compartiendo el día de hoy acá en nuestro informativo, Laura? Nos enlazaremos vía telefónica con el ingeniero Galo Vázquez y obviamente, como ustedes recordarán, y si ya tienen en la mente, ha sido designado como el Taita Carnaval 2017 y que arranca ya esta festividad a partir del 13 de febrero, así que estaremos conociendo esas propuestas y además quienes lo visitan a su domicilio para ya declararlo como Taita Carnaval. Desde las 8 de la mañana nos visitará el poeta Enver Álvarez. Nuestro tema es hablar acerca de la obra Vuelos, antología poética, una compilación de poetas nobles del país. Y también en este informativo tendremos un acercamiento con el cantón Pedro Moncayo. Ahí nos recibe vía telefónica Rosendo Yucha, coordinador de la unidad cultural del municipio de este cantón, y hablaremos sobre el programa Patrimonios Vivos. No se olvide usted, desayuna junto al informativo Cultura en Acción. Nos escucha en Pichincha en los 940 AM. También contamos con páginas web. Estamos en www.casadelacultura.gov.es y también www.radiocc.com. Esta última página con un sistema de audio y video. También queremos recordarles una aplicación que está a disposición de todo el público en todos los teléfonos inteligentes. La aplicación se llama Radio CCE HD. La pueden descargar libremente y ya llevarnos con ustedes en cualquier lugar, tener la información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para este jueves, la restricción vehicular es para los últimos dígitos que tiene la placa 7 y 8. Recordarles también que en este mes la matriculación vehicular es para los automotores de placas 1 y para este proceso se debe realizar la revisión vehicular 2017. Además de esto, también queremos recordarles el próximo 19 de febrero, los ecuatorianos tenemos una cita con la democracia, tenemos que acercarnos a realizar el sufragio y para esto un requisito necesario es la cédula de identidad. Si usted tiene una cédula que ya ha caducado, está a tiempo para que vaya a renovar, acérquese a las agencias del registro civil y pueda hacer el cambio por este, el cambio, la renovación de este tipo de este documento muy necesario. Así que tome las precauciones, nos queda hasta el 19 de febrero. Con estas recomendaciones es momento ya de iniciar nuestro informativo Cultura en Acción número 23. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 y 40 aquí en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, 6 de la mañana con 40 minutos. Y enseguida les contamos la información cultural y nos vamos a trasladar hasta la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, quienes comparten esta información que están en la búsqueda de nuevos instructores de talleres. Bajo la propuesta de formalizar la oferta cultural y artística que puede ofrecer la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Azuay a la ciudadanía, es que realizan la convocatoria a gestores culturales a participar con una propuesta para realizar talleres en este núcleo provincial. Los proyectos que reciban las mejores calificaciones serán los que se desarrollen en los espacios de este núcleo provincial con material promocional que proporcionará la institución y bajo un acuerdo o compromiso que permitirá que el gestor desarrolle su actividad, la cual será remunerada a partir de las inscripciones receptadas. Las categorías son de pintura y artes plásticas, teatro, música y danza. El proceso tendrá que seguir dos etapas, una de verificación de presentación de todos los requisitos y una segunda que forme parte de un concurso calificado por artistas y gestores del país que no residan en la ciudad de Cuenca. Para mayor información, usted puede visitar la página web www.casadelacultura.gov.es, sección Núcleos, sección Azuay. Lengua, historia, comercio y pintura, todo en una misma muestra artística que les contamos a continuación. Símbolos, así se llama la exposición pictórica del guayaquileño Fernando Insúa, que se presenta en el lobby del Hotel Oro Verde de Guayaquil. Esta colección presenta 14 cuadros en técnica mixta, en la que el artista combina acrílico, óleo, pasteles, resinas y texturas sobre lienzo. Lo curioso es su contenido. Me gusta mucho mezclar la historia con el arte. Soy un investigador autodidacta de las culturas en general y siempre el hilo conductor en mis obras son los símbolos y el lenguaje escrito. A este, obviamente, le hemos dado un valor lingüístico. Entonces, de ahí yo rescato un hilo conductor, comenta el artista. Las obras estarán presentes en el lobby ubicado en la avenida 9 de Octubre y García Moreno hasta el próximo 15 de febrero. Siete de la mañana con 43 minutos, 7 de la mañana con 43 minutos. El 15º Festival de Artesanías de América está a la espera de sus participantes. Los detalles enseguida. Del 2 al 5 de noviembre en Cuenca se desarrolla el 15º Festival de Artesanías de América que lo impulsa el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. Esta institución hace el llamado a los artesanos a que participen en el proceso de selección para este festival. Quienes busquen postular su participación deben hacer llegar sus trabajos hasta el 30 de abril bajo un seudónimo de autoría y un jurado independiente seleccionará los mejores trabajos para participar en el festival. Esta propuesta, además de exponer los trabajos, también realizan otras actividades, como el intercambio de experiencias en donde se promueven encuentros para conocer lo que otros artesanos han logrado en propuestas de calidad, marketing o identidad corporativa. Esto mientras Pueblos Originarios es un espacio dedicado a los pueblos y nacionalidades indígenas para que puedan hacer conocer sus creaciones. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Y bien, amigos, usted continúa informándose con nosotros, Cultura en Acción. Tenemos las 7:45 y en este momento nos enlazamos telefónicamente para hablar con el ingeniero Galo Vázquez, quien ha sido designado Taita Carnaval 2017. Hablaremos sobre las propuestas que se ha planteado, entre ellas la de buscar que esta fiesta del Carnaval de Guaranda sea declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Estamos a las órdenes para dirigirnos a toda la ciudadanía de mi país a través de su prestigioso medio y de su radio. Doctor, sabemos que usted el próximo 4 será proclamado como el Taita Carnaval de estas fiestas que son muy conocidas a nivel nacional e internacional. Por supuesto, tenemos una amplia y extensa programación que establece que iniciamos los festejos desde el 3 de febrero, este viernes, con la serenata del Taita Carnaval, que es un evento tradicional que ha venido realizándolo desde hace algunos años atrás, y estamos dentro de la programación organizada por la industria municipalidad. El día 4 justamente es el evento de la proclamación del Taita Carnaval y la presentación de candidatas a reinas de Guaranda y sus carnavales. Estos dos eventos se realizan a día sucesivo y pues empezamos una serie de programación que le iré contando en el transcurso de la entrevista. ¿Cuál es el papel fundamental del Taita Carnaval? El papel fundamental al ser el personaje icónico de nuestra fiesta, al ser el emblema de nuestra ciudad, al representar a nuestra ciudad, lo que pretendemos ahora cambiar un poco el modelo de gestión del Taita Carnaval y que posiciona al territorio en su integralidad. Queremos proponer ante la UNESCO la declaratoria del carnaval como patrimonio cultural intangible e inmaterial de la humanidad. Nosotros ya fuimos declarados Patrimonio Cultural del Ecuador el 31 de octubre del 2002. Ahora estamos dando un paso en firme para justamente internacionalizar nuestro territorio a través de nuestra fiesta y generar una dinámica de atracción de inversión, de retención de inversiones en el territorio, porque queremos darle la posibilidad a nuestra provincia a través de la representación del Taita Carnaval y un manejo distinto y diferente a lo que el personaje tradicionalmente ha venido haciendo hasta ahora. Usted nos ha mencionado de internacionalizar este evento y de declararlo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Cuándo se pretende realizar este trámite? Bueno, vamos a hacer como parte de la propuesta del plan de trabajo, es uno de nuestros mayores y ambiciosos proyectos. Estamos empezando inmediatamente y justamente en esa tarea, a través de su medio, quiero invitar a todo el Ecuador a que nos apoyen en esta iniciativa, que será una suerte de un tema nacional que tiene que apoyarnos el Ecuador entero, y para aquello también vamos a necesitar de los actores políticos, vamos a necesitar de todas las organizaciones culturales como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto pues tendremos que acudir a ustedes, y nosotros vamos a presentar esto directamente una vez que nos digan cuáles son los requisitos iniciales, que ya los tenemos en cuanto a acumulación de documentación necesaria, como es por ejemplo el gran estudio que se hizo ya del patrimonio, el Carnaval de Guaranda como patrimonio, que es un documento preparado por el Instituto de Patrimonio del Ecuador, y pues vamos sumando toda esta serie de requisitos, de requerimientos previos para empezar la gran campaña nacional para lograr esto en el menor tiempo posible durante el año que me toca a mí ejercer la representación. Además de esta actividad que usted se ha propuesto de solicitar esta declaratoria de patrimonio inmaterial, ¿qué otras actividades se ha planificado para durante la temporada que usted le ha tocado asumir esta responsabilidad? Bueno, queremos también nosotros trabajar en la ejecución del plan estratégico para el desarrollo del turismo en mi provincia, lo que tiene que ver además con mi representación como presidente de la Cámara de Turismo y de la Corporación de Desarrollo de Bolívar. Entonces, en esos ámbitos estamos trabajando para que el plan estratégico para el desarrollo del turismo tenga una serie de actividades ya concretas y poniendo los presupuestos durante todo el año. No sé, realmente que Guaranda tiene como atractivo principal nuestras fiestas, la fiesta más grande y la fiesta más linda, que es el Carnaval de Guaranda, sino también tenemos nosotros mucho potencial en el sector turístico, tanto en recursos naturales como en gastronomía, como en cultura. Tenemos ahí una gran cantidad de elementos que podemos mostrar para nuestros amigos y conciudadanos ecuatorianos piensen en mi provincia, en mi ciudad, como un destino a ser visitado durante los tiempos que tengamos la posibilidad de hacer o tener los feriados que sean ya establecidos previamente, y adicionalmente también para que sean sitios de concurrencia para practicar un sinnúmero de deportes que podemos ofrecerles a la ciudadanía y, por supuesto, disfrutar de nuestro maravilloso paisaje. Tenemos en menos de una hora más de 1000 microclimas entre sierra y subtrópico. Tenemos ahora ya carreteras que tienen unas conexiones muy, muy buenas, y por lo tanto podemos tener la posibilidad de potenciar a nuestro territorio nacional, y también pretendemos con esta declaratoria incentivar la posibilidad que nos visiten un flujo de turistas, sobre todo de Latinoamérica inicialmente, y por supuesto muy pensado de que en el futuro habrá la posibilidad de que nos visiten de otros rincones del mundo. Ingeniero, a ver si es que nos puede también comentar usted cuál es el ritual que se vive, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la proclamación del Taita Carnaval. Arranca con un gran pregón liderado por el señor alcalde, por todas las funcionarios de las direcciones de los departamentos municipales, la ciudadanía en general, y se hace una visita al domicilio del Taita Carnaval, donde se le entrega oficialmente el arranque de la fiesta y se le ofrece una serenata con música, con canto nuestro, el propio canto de la copla del carnaval, con artistas locales populares. El día sábado, en cambio, es un evento que se realiza en el Coliseo Cerrado de Deportes, donde existe una programación en la cual el señor alcalde nuevamente le proclama oficialmente, una vez que establece que la decisión del Consejo Municipal fue el de designar lo que la ciudadanía ha optado por presentar al presentar mi candidatura, con el auspicio del famoso Club Vikingos y del Club Clarinada y más de 70 organizaciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil. Adicionalmente, ahí, una vez que se establece eso, hay una ceremonia en la que se inviste al Taita Carnaval de su vestimenta tradicional, que es un poncho, un sombrero, una fusta similar a un bullero, y también se le ciñe la banda de Taita Carnaval 2017. ¿Cómo se vivirá el carnaval en este 2017? El carnaval en este 2017 se lo está viviendo con mucho entusiasmo, optimismo y con muchas ganas, como todos los años. Pero año en año usted se dará cuenta, y le invito, por supuesto, por favor, ahorita, a que nos acompañe en estas fiestas, porque estamos haciendo una suerte de invitación a todo el país para que se conozca cuál es la esencia vívida del carnaval. El carnaval de Guaranda es un tema que tenemos los bolivarenses, los guarandeños, inmerso en nuestra genética. Es un tema que se lo vive durante todo el año, durante todos los días del año en realidad. Entonces, el espíritu de solidaridad, el espíritu de hermandad, la no diferenciación de ningún tipo de distinciones de clase, hace que el carnaval sea único en su manifestación, tanto de festejo como cultural. Entonces nosotros somos muy felices cuando vienen nuestros amigos, nuestra familia, cuando vienen turistas, cuando vienen los ciudadanos ecuatorianos a darles ese gran abrazo en carnaval, para que reciban en nuestra ciudad el trato que ustedes se merecen, y adicionalmente el cariño, el afecto que solamente un guaraneño puede darlo. Y además, tenemos claro dentro de nuestras coplas que el carnaval de Guaranda solo un guaraneño lo puede cantar y tocar. El presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar nos ha mencionado que hay algunos cambios en lo que tiene que ver con la celebración, es decir, que mientras duren las comparsas no puede haber agua. ¿Qué nos dice usted? Bueno, esta es una regulación que ayer estableciendo en el municipio de Baranda, y no solamente en el agua. El agua es un elemento consustancial de la fiesta del carnaval, pero esta se la utiliza y se la juega con agua entre su gente una vez que termina todo lo que es recorridos de comparsas. Y justamente para no deslucir, se ha establecido una ordenanza que no se puede utilizar carioca, no se puede utilizar talco, no se puede utilizar ningún otro elemento, y por supuesto el agua, porque hay que evitar cualquier tipo de desmanes de agresividad. Lo que pretendemos es que se mantenga nuestra costumbre, que no va a desaparecer, por supuesto, porque tenemos la tradición de echarnos a la pileta principal de la paz, de la plaza del Parque Libertador, y lograr también se jueguen las tazas entre familias, vecinos. Pero durante la celebración, tenga usted la seguridad de que no va a haber ninguno de estos elementos. Ingeniero, a ver si es que podemos nosotros realizar entonces la cordial invitación para que a partir de este 4 y el 27 y 28 el Ecuador pueda darse cita a Guaranta. Invito a todo el Ecuador a que nos acompañen en nuestra ciudad a partir del 3 de febrero hasta el 28, en sucesivas programaciones que me permitiría enviar a usted para que nos ayude en la difusión aproximadamente el día de mañana. Necesitamos pedir al ecuatoriano y al extranjero que vive en nuestro Ecuador que piense y se anime a invertir en nuestra provincia y ciudad, que nuestra ciudad da muchas oportunidades, que hay muchos elementos importantísimos para poder invertir en nuestra provincia. Ese es el llamado que hago, y adicionalmente pues que nos ayuden en estas fiestas acudiendo. Ya tenemos muchas fechas en las cuales vamos a otros destinos. Ahora es hora de ir al carnaval de Guaranda, y tengan la seguridad que van a quedar muy complacidos y satisfechos, y es una fiesta que no lo van a olvidar nunca. ¿Y cuál... Un abrazo y bienvenido a todos. ¿Y cuál será el plato que nos va a dar ese recibimiento, ingeniero? Bueno, nosotros tenemos una rica gastronomía, entre fritadas con mote, chicharrón, tenemos plátano frito, papa con cáscara. Tenemos otros platos como el hornado, que tiene también una rica chicha. Yo creo que inclusive me atrevo a decir que uno de los hornados más ricos del Ecuador son los que se hacen en Guaranda y en Chimbo. Tenemos una serie de platos adicionales como son los chigüiles, tenemos la chicha de jora, tenemos también el cuy, que en muchas casas se comen. Es decir, hay una gastronomía muy, muy grande, y sobre todo en torno a lo que es la comida de carne de cerdo, de chancho. Ingeniero, esta ha sido la participación del ingeniero Galo Vázquez, que ha sido denominado Taita Carnaval para este 27 y 28, y hemos conocido que arrancan las festividades a partir de este 3 de febrero. Muchas gracias por habernos acompañado. Y que quisiera terminar, por favor, en uno de los eventos más importantes del Taita Carnaval, justamente es la entrada del Taita Carnaval, lo cual se celebra el día 11, día sábado 11, a partir de las 10 de la mañana, en el que invito a todos los medios de comunicación del país a que nos acompañen, porque es parte de la celebración previa, pero es uno de los eventos más relucientes y más bonitos que se celebran en carnaval, y que muchas veces la gente no tiene oportunidad de verlo, porque los días de festejo en carnaval, si bien es cierto también, tenemos una serie de comparsas y de cursos alegóricos. Este es un evento importante al que quisiera invitar de manera especial, por ser el evento del Taita Carnaval. Muchas gracias, Laurita, espero tener la posibilidad de seguir compartiendo con ustedes. Gracias por el espacio, agradezco en nombre de mi ciudad, agradezco en nombre de mi provincia esta oportunidad que nos da. Y bien, amigos, tenemos las 7 de la mañana y 59 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Ahí teníamos la invitación para este próximo carnaval, dirigirnos hasta Guaranda y festejar con el Taita Carnaval de esa localidad. Nos vamos a ir a una pausa y en breve, en un momento más, nos acompaña ya el poeta Enver Álvarez. Hablaremos sobre la producción literaria Vuelos. Cultura en

hemos lanzado el libro, el libro de vuelos 1, con gente nueva en este proceso nuevo de taller que hemos trabajado en el taller de la, nos abrió un espacio en la Universidad Católica. Formamos un grupo entre 4 compañeros que fueron Caterine Ortega, Fausto Ramos, Santiago Vázquez y mi persona, y formamos un proceso de talleres para que podamos sacar en este punto, con relación a la editorial Chacán Editorial que la maneja Santiago Vázquez, y el grupo sacamos un libro con autogestión nuestra, de los estudiantes, de los compañeros, y sacamos el Vuelos 1, fue hace unos martes anterior. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en Tour 2 Literario con este grupo de jóvenes para poder hacer la producción de este libro? Trabajamos más o menos 4 meses y medio. Yo sé que parece un poco rápido, un poco violento, pero fue un trabajo intenso. Vale decir que fue un trabajo voluntario, porque nosotros hicimos un trabajo, la universidad no nos permitía tener acceso a cobrar ni a hacer nada, y tampoco solo nos sirvió el espacio. Y nosotros lo que hicimos es ayudarles a estas personas en los 4 meses y medio para que tengan una oportunidad de sacar poesía dentro de esto. Y hay otro grupo que se va a lanzar, me parece que el 23 de febrero, el libro de narrativa, que también tenemos un grupo de gente que está trabajando en este sentido, ¿no? ¿Cuántos jóvenes participan en Tour 2 Literario? Tour 2 Literario, bueno, Tour 2 Literario significa, los que no sepan, Tour 2 Literario es mirlo en los tortitos, pajaritos. Los pajaritos, los mirlos. Comenzamos el proceso como con 20 personas. Fueron en el proceso, como sabes, de los talleres, no sé qué, era un taller libre, no había costo ni de inscripción ni nada. Entonces fueron quedando y al final 12 personas se quedaron y pudimos imprimir 12 personas, 10 poemas por cada uno. ¿Cuál es el objetivo de presentar este libro, Vuelos 1, una antología poética con jóvenes que empiezan ya a caminar dentro del mundo de la literatura? Darles una oportunidad de las voces marginales a personas que de pronto no tienen los medios específicos para poder coger un taller pagado, los medios específicos para poder sacar un libro propio. Entonces lo que nosotros quisimos es, desde la manera más económica posible y con el esfuerzo más, se puede decir, más denodado a nuestro esfuerzo, porque yo vengo de un proceso de talleres. De aquí yo fui tallerista de la Casa de la Cultura, fui tallerista de la Universidad Andina Simón Bolívar, fui tallerista de la Universidad Central. He tenido maestros como, ¿qué será?, Fabián Guerrero, Lucrecia Maldonado, Diego Velasco, Pablo Yepes Maldonado, Leopoldo Tovar, han sido maestros míos. Yo he aprendido de esas personas y ahora yo quiero todo ese proceso que yo he aprendido como tallerista pasar a esta gente nueva, a estas voces nuevas, a estas letras nuevas que vienen en el taller Tour 2 Literario. Nos decías, ¿cuántos jóvenes están en este trabajo? 12 jóvenes. No solo jóvenes, hay gente de 65, de 70 años. Hay dos talleristas nuestras que tienen 70 años. La una es María Checa, que fue tallerista de la Casa de la Cultura también. La otra, se me fue el nombre. Y también hay personas de 13 años. Paula Álvarez, que tiene 13 años. Y vienen compañeras de 17, 18 que estudian en la Universidad de San Francisco, otras estudian en la Universidad Católica, otros estudian en la Universidad Central. O sea, no es un taller que se ha basado, si bien dimos en la Católica, pero hicimos la convocatoria por redes sociales e hicimos una convocatoria general, y la gente que quiso fue libre de entrar, entró, participó. Ya te digo, entramos 20 personas y al final quedaron 12 personas, y bueno, no todos publicaron, porque hubo gente que no quería publicar. Simplemente se quedó con el poemario. Se quedó con los 10 poemas que ¿Cuál ha sido la temática que más brilló en cada uno de los poemas que escribieron en este taller? Verás, como es un taller bien amplio, no se puede decir. Si hubiera sido un taller de personas de 13 a 25 años, te puedo decir que sería un poco ahondar un poco en la tristeza, en el dolor, en la angustia, en esa cuestión. Pero ya van avanzando los años y como que se van madurando otras cosas, y va viendo, por ejemplo, los procesos de gente que trabaja en la universidad de 25, 30, 35 años, van manejando temas como el existencialismo, el intimismo, y personas como la María Checa, que tiene 65, 70 años, que ya trabajan sobre sus viajes, sobre su jubilación, sobre su cosa. Son voces distintas. Lo chévere de esto, de este taller, es que pudimos hacer crítica literaria. No solo fue un taller de creación literaria, porque hicimos los ejercicios literarios que yo he aprendido, sino que también hicimos el proceso este de crítica literaria entre ellos, y aprendieron también a criticar, claro, respetando los espacios y el modo, ¿no? ¿Y qué es lo que más se critica? Los lugares comunes. Ser cursi, por ejemplo. Sí, pues eso es lo que más se critica. Lo que más se criticaba era eso. Ser muy cursi, a veces eran demasiado románticos, demasiado cosas. Entonces se les decía y todo. Bueno, y tuvimos, no discusiones, sino más bien fueron chistes. Por ejemplo, se ponían, mi lunes de tres cuartos, mi charco de cosas. Entonces uno decía, no, eso no puede ir, o sea, no es poético. Y había un poco de ese tipo de cosas. Entonces, lo que queríamos es eliminar las cacofonías, eliminar el ripio, como decimos nosotros, y como en el lenguaje nosotros machetear el texto. Así van avanzando ese camino, y se puede conseguir todo esto que ustedes critican sí, dentro de la literatura. Sí. Lo que hemos criticado es que se avance en este proceso. Fue un avance, como te digo, trabajamos 4 meses y medio, pero ya el libro está listo. El libro es un libro bien presentado, bien trabajado, y se puede conseguir. Son voces que han aparecido. Ninguno de los que están ahí ha sido publicado nunca. Entonces, ahora ya tienen una primera publicación. Y ahora el siguiente paso es seguir con el proceso de ellos, y ahora sí ya no será de 4 meses, sino por lo menos de unos 9 meses o un año, y seguirá el taller. Y está abierto el taller a la gente que quiera. Puede comunicarse con aquí contigo, con mi contacto que tienes tú. O, ¿puedes decirlo? Claro, yo soy Enver Álvarez, tengo mi celular 0999-637395, y a la página web de Chacana Editorial, que tú tienes el libro y puedes verlo. Ahora, ¿cuáles han sido las primeras impresiones, por ejemplo, de los 12 jóvenes participantes, y de verse ya que su trabajo, ese gran sueño, ese caminar, se ve plasmado en este poemario? Fue una alegría. Fíjate, nosotros hicimos el lanzamiento en el Café Libro Bohemia. Gonzalo Proaño nos dio un espacio ahí. Llenamos de Café Libro, y hubo gente parada, esperando desde las 7 de la noche para que nosotros comencemos. Salimos del recital y de las cosas a las 2, casi 12 de la noche, acabando de hacer las cosas. Y la alegría de la gente de poder plasmar sus letras en sus libros, en sus cosas, en un libro, y llegaban los abuelitos, ¿no? A ver a las sobrinas, a las nietas, cómo hacen, cómo dicen, y los nervios, ¿no? Y todo eso, pero era una cosa impresionante. Ser tomado en cuenta en este país es bien difícil. Y nosotros, Turdo Literario y Chacán Editorial, lo hemos conseguido. Hemos podido dar un espacio a estas personas, a estos 12 artistas, porque yo les digo artistas porque ya lo son. Algunos dicen, no me digas poeta, todavía no soy, pero yo creo que son artistas porque ya se han lanzado a tener una publicación, y eso es importante. ¿Cuáles serán los siguientes procedimientos que ustedes van a realizar dentro del taller? A crecer más como taller, a que la convocatoria que se siga abriendo. Posiblemente abramos el taller literario en el Café Libro. Gonzalo Proaño nos puede posiblemente dar un espacio ahí los lunes, que sería de 4 a 6 y de 6 a 8. Y el otro proceso también sería que hablen conmigo, porque tenemos un espacio por mi casa que vamos a seguir el taller con los demás. Y está abierta la convocatoria para que la gente nueva venga y se involucre en este proceso. El siguiente paso, ya te digo, es trabajar 9 meses a un año para que se haga su libro individual, por lo menos eso. Amigos, les recuerdo, cuando tenemos las 8 de la mañana y 14 minutos, nos acompaña el poeta Enver Álvarez. Él es editor del libro Vuelos 1, una publicación antológica de poetas noveles de nuestra ciudad y del país. Enver, una interrogante. Se dice que la poesía es leída por los poetas. ¿Tú crees en eso? Bueno, y si eso fuera cierto, no hubiera habido 150 personas en el Café Libro, ¿no? Entonces, cada poeta se llevó como 20 libros y ya está vendiendo su libro y recuperando la inversión que ellos hicieron. porque fue un autogestionario, le están vendiendo al abuelito, le están vendiendo al amigo del colegio, le están vendiendo a su compañera de escuela. Y claro, hay gente que dice que la poesía es elitista y todo ese tipo de cosas. Sí, es cierto, hay gente que lo dice, pero lo que queremos nosotros es socializar los medios de producción literaria en el país. Vengo de un proceso de talleres muy muy exigente con Raúl Serrano, con Diego Velasco, con Pablo Yepes, y hemos visto y hemos llegado a otras partes, no solo aquí. Cuando hemos ido a encuentros a Rebamba, a La Tacunga, a Manta, hemos hablado con gente. Yo he dado talleres en estos sitios de 1, 2, 3 días, he dado talleres a gente del campo, yo he dado gente a la gente de Pujilí. ¿Sabes cuál es la palabra más importante de un, la palabra más, pero más importante de un indígena de Pujilí que le dio un taller a 70 niños? La palabra más importante es trabajo. Esa era la más importante para ellos, nada más. Y eso me impresionó. Y éramos una aula gigante de 70 aulas, de 70 personas, y ahí dimos talleres a esa gente, sin cobrar un centavo. Y queríamos que, y salieron cosas maravillosas, porque esos niños que trabajaban toda la semana, solo iban el fin de semana a sacar su escuela, estuvieron con nosotros, y eso hemos hecho. Hemos dado el brazo, hemos salido adelante y hemos socializado los medios literarios para que eso se dé. Y hemos leído poesía y lo he entendido. ¿La poesía qué es lo que le posibilita al escritor y también al lector? ¿Qué le da? Herramientas para poder vivir con ternura. ¿Qué tal si hacemos que nuestro público también tenga algo de algunas herramientas para que pueda enfrentar la realidad, enfrentar la vida desde otra óptica? Y en esta propuesta le pedimos a Ember que nos dé paso con algo de su producción. ¿Este libro cómo se llama? Se llama Poesía en Voz Alta, fue editado por el Taller Cultural Retorno al que me pertenezco y el que es presidente Osvaldo Mantilla, que es un gran amigo. Y puedo leer, claro, del libro este, puedo leer unos tres poemas que son muy cortos, que se llama La Rosa de los Vientos, con un epígrafe de la poeta y compañera Caterina Ortega, que dice: creo en el viento que hace nidos en todas partes. Así que mucha concentración y les dejamos con este poema que nos presenta Ember Álvarez. Rosa de los Vientos. Viento del norte. El viento es un ciego sin bastón, y tú insistes en ser su lazarillo. Viento del este, brisa en los callejones del vacío, así naces en el espejo de la soledad, colmando de sueños la matriz solar. Viento del noreste, queda en la palabra un susurro con olor a tierra y un color canela en los párpados de este mendigo de sueños. Viento del sureste, el ventarrón de tus pasos hizo masticar los poemas y morderse la lengua en el lecho de tus cabellos. Y para terminar, de este libro, Poesía en Voz Alta, sureste, un viento de lágrimas supuso un final a la tromba del corazón. Solo queda un aliento de tu presencia en las cicatrices de la rosa lunar. Perfecto, esto ha sido la producción poética de Ember Álvarez, que nos ha presentado con su libro En Voz Alta, ¿verdad? Sí, En Voz Alta. En Voz Alta. Regresando al tema inicial, Vuelos Primero, esta antología poética donde presentamos el trabajo literario de algunos escritores jóvenes, ¿aún existen ejemplares? Sí, estamos hablando hemos dejado en el Fondo de Cultura Económica. Sí. ¿Sí conocen el Fondo de Cultura Económica? Lo tenemos acá en la 6 de diciembre. Sí, sí, en el Fondo de Cultura Económica hemos dejado libros de ahí. Hemos dejado en la librería Tolstoy, esas dos librerías hemos dejado. Es que es muy difícil el hecho de que te cojan el libro en librerías grandes, ¿entiendes? Uh-huh. Es muy complicado el hecho de que nosotros vamos a tal sitio, porque es una edición, de alguna manera es nuestra edición, pero es bien complicado. El otro día estaba hablando que queremos, por ejemplo, vender en el Supermaxi un libro, pero entonces la ganancia del Supermaxi es muy alta para que puedas ganar lo que cuesta el libro. Por ejemplo, este libro sacamos 300 ejemplares. Uh-huh. Se les dio a cada alumno, se le dio a cada tallerista, se le dio un tanto de ejemplares que le tocaba como tal, y la editorial se quedó con una parte para poder vender y hacer la publicidad. Entonces, ese es el problema, la venta del libro. O sea, está chévere el taller, está chévere los poemas, está chévere el macheteo. ¿Cuál sería el llamado, por ejemplo, para que la gente valore el trabajo que realizan jóvenes y obviamente los talleristas? Que se involucren en el proceso también ellos, que oigan radio como Casa de la Cultura, que da impulso a la gente, que vayan a los talleres, no solo a los míos, sino que hagan el proceso de taller, que hagan un llamado a las personas como les digo, a percibir que la gente está queriendo escribir. Si ustedes se dan cuenta, ahora en Quito hay varios grupos de talleres literarios, no solo el nuestro que ha aparecido, no sé, Kafka, ha aparecido aquí en la Casa de la Cultura, en muchos sitios. Entonces, no es que hay espacios, están dados los espacios. Nos estamos visibilizando a las personas que hacemos arte. Entonces, el llamado a la gente es que compremos poesía ecuatoriana, no solo compremos, sí, está bien, compremos Borges, leamos a Borges, leamos a Kundera, leamos, bueno, a todos los poetas, a Pablo Neruda, sí, pero también valoremos lo nuestro. Yo tengo una biblioteca de 200 títulos de poesía ecuatoriana, entonces, yo no sé, si tú te pones a pensar y te preguntaría a ti cuántos poetas conoces de la última generación. Yo conozco a casi todos, porque tengo un proceso de talleres de 30 años. Entonces, es así. He viajado. O sea, no hay la tradición de leer a los contemporáneos ecuatorianos. No hay la tradición. La gente quiere leer los clásicos, se queda con Los Decapitados, se queda con Dolores Veintimilla de Galindo, que les hacen meter en la cabeza en el colegio de memoria, se quedan con, no digo que está mal, con Jorge Dávila Vázquez, con César Dávila Andrade, está bien. ¿Cómo explicar ese proceso, por ejemplo, para no solo quedarnos en la poesía clásica, sino también en esta poesía nueva, moderna, actual, que ¿cómo hacer? En estos momentos? Yo creo que es un proceso que hablar con la gente de literatura. Nosotros dimos un recital con Javier Aquino Troncoso, Iván Oñate y Abdón Uvidia, dimos un recital en el Colegio Benalcázar, y dimos a 600 alumnos, en el hall, 600 alumnos dimos un recital. Entonces, 600 personas nos oyeron, entonces sí está visibilizada. La chica que nos invitó, Isabela Swan, hizo ese proceso y nos visibilizamos. Y es que no es que no hay espacios, hay espacios. Lo que hay es que ir a los colegios, ir a buscar en los sitios y autopromocionarse. Porque esperar que el poeta le llamen y le busquen y le digan, vente acá, no. Aquí uno hace de editor, de escritor, de marketinero, de venta de libros, de todo. Porque así debe ser. En otros países, claro, la cultura es diferente, pero en este país no. También la gente puede prenderse en la poesía que se está presentando actualmente. Sí, claro, sí, y se reconocen. De hecho, se identifican muchos jóvenes. De los jóvenes que por ejemplo, la Paula Álvarez, que tiene 13 años, se acercaron jóvenes desde 14, 15 años y se identificaron con ella. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la universidad en la cual ustedes están participando? ¿Hay la convocatoria también para toda la universidad que participe de estos procesos? En la Universidad Católica nos dieron el espacio. O sea, el espacio, nos dieron una sala en la... Pero no hay la socialización. No hay dentro de la socialización, porque la universidad tiene sus propios procesos. La FEUCE tiene sus propios procesos con otro taller que tienen ahí mismo. Entonces, nos dieron el espacio y les agradecemos a la Universidad Católica. Ember, la invitación entonces para que el público también dé la oportunidad y dé el valor a la poesía joven que nos presenta el taller Turdus Literario. Bueno, entonces agradeciéndoles, ¿ya terminamos la entrevista? Ya, entonces agradeciéndoles mucho a la Casa de la Cultura, en especial a Gabriel Cisneros, a ti, muy amable por el espacio. Espero que nos vuelvan a llamar cuando saquemos el libro de narrativa. Espero que... ¿Tienen previsto para cuándo el de narrativa? Está previsto para el 23 de febrero. Veamos si es que se cumplen los tiempos y los horarios y si es que no hay ningún inconveniente. Y espero tenerles... me tengo otra vez con ustedes y agradeciendo, y que viva la ternura, que viva la poesía. Perfecto. Darío es... No se olviden, les quiero recordar, no se olviden estos libros, la poesía antológica Vuelos 1 está presente en el Fondo de Cultura Económica y también en Tolstoy. Seguramente quedarán pocos ejemplares y usted hágase con un libro. Vaya y visite ese espacio y llévese la poesía de estos nobles poetas del país. Qué bueno poderles dar la oportunidad y empezar a leer esa poesía. Como dice Ember, lo clásico es maravilloso, pero también hay que valorar y disfrutar de esta rica poesía ecuatoriana. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Y tenemos las 8 de la mañana y 26 minutos. En este momento nos vamos con nuestro segmento Entre Líneas. En este espacio ofreceremos el breve repaso por 4 autores y 4 libros importantes del Ecuador. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la biología. Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro. La música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Continuamos en Cultura en Acción y es momento de dar paso al segmento Entre Líneas. Enseguida nuestro compañero Darío Males nos invita a conocer cómo hechos históricos de 4 autores han sido recreados desde la literatura. Sí, gracias Laura. La propuesta de hoy es hablar acerca de la literatura y su vinculación con la historia. Para este ejercicio nos servimos de 4 autores y sus obras, todos escogidos al azar. Les presentamos de forma cronológica de acuerdo a los temas que tratan. El orden es del pasado al presente. La lista la conforma Jorge Icaza con Guasifungo. Su publicación fue en Quito en 1934. Le sigue Diego Araujo Sánchez con Los Nombres Ocultos, que cuenta un hecho acaecido en 1935. Luego tenemos a Pedro Jorge Vera con Los Animales Puros. Originalmente esa novela se publicó en Buenos Aires en 1946. Y de ahí nos damos un gran salto hasta el 2016 con la compilación de cuentos Álbum de Familia de Gabriela Alemán. Ponga mucha atención que aquí iniciamos. Nutridas las balas no tardaron en prender fuego a la paja, ardieron los palos. Entre la asfixia del humo que llenaba el suburio, humo negro de hollín y de miseria, entre el llanto del pequeño, entre la tos que desgarraba el pecho y la garganta de todos, entre la lluvia de pavesa, entre los dolores picantes que sancochaban los ojos, surgieron como imploraciones las maldiciones y las quejas. Carajo Taitipu, abre nomás la puerta. Vamos a morir asados como cuy. Abre nomás la puerta. Este es uno de los fragmentos de la novela Guasifungo, en donde se cuenta cómo a inicios del siglo XX las poblaciones indígenas de las haciendas de la sierra eran considerados como parte del inventario de la propiedad. La historia de la novela se desarrolla en una hacienda de Cuchitambo, en donde la familia Pereira con Mr. Champi buscan despojar de las tierras a los indígenas para explotar el petróleo que está en sus propiedades. Al encontrarse con la rebelión de los indígenas, llaman a las fuerzas armadas. Al final de la obra, la palabra Ñocanchi Huasipungo se oye en esa hacienda, a la par de los silbidos de las balas y las detonaciones. Para Jorge Icaza, realizar esta obra fue poner en evidencia desde la literatura la población indígena que aparece dentro del país como la última capa de la sociedad. Yo, que había visto la injusticia del sistema latifundista, juré de niño que mataría al señor latifundista. Y esa ha sido en realidad mi vida, tratar de matar el latifundismo. Pues bien, a esa generación me debo, de esa generación soy. Y a mí me ha tocado en suerte, y digo suerte, que uno de mis libros, el libro Guasifungo, ha servido de bandera de esa generación. No porque el libro sea mejor o peor, sino porque el libro ha sido atacado en toda forma. y al atacar al libro se atacaba la generación, y al atacar al libro se le ha dado un valor universal, y al atacar al libro no se olvidará esa generación. La obra obtuvo en 1934 el primer premio de novela de la Revista Americana de Buenos Aires. Al momento se conoce que ha sido traducida a 40 lenguas. Además, está considerada como la obra ecuatoriana más famosa de corte indigenista. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Y en esta ruta por la historia y la literatura, nos dirigimos al año de 1935, a la presidencia del doctor José María Velasco Ibarra, con la novela Los nombres ocultos, del escritor Jorge Sánchez Araujo. Precisamente estamos en Quito de 1935 para encontrarnos con el caso de la extraña muerte de Antonio Leiva, chofer del doctor Velasco Ibarra en su primer mandato. En Los nombres ocultos nos cuentan las peripecias del periodista Manuel Romero, que busca saber cómo murió Leiva y cuáles fueron las causas. La novela de carácter policial nos adentra a lo que sería el primer caso de sicariato en el país. El autor Araujo cuenta a continuación cómo armó esta obra. Un fragmento de la obra dice: en esa madrugada fría y lluviosa del miércoles 27 de febrero de 1935, el chofer de la Presidencia de la República había salido de Quito a las 5 de la mañana. 45 minutos más tarde le sorprendió la muerte al volante del automóvil del ministerio. ¿Por qué no manejaba el carro de la presidencia? Esta es una interrogante que se busca resolver en sus 135 páginas de esta novela. Se ofrece al lector un pasaje por los sucesos del Quito del siglo pasado. Se narra cómo era la ciudad y cómo se expandía al norte, además de los detalles de sus costumbres. El tiempo avanza y la historia igualmente. Por lo tanto, es momento de invitarles a formar parte de la tercera obra. Se trata de Los animales puros, de Pedro Jorge Vega. Lucháis por la emancipación de la clase trabajadora y por el triunfo del socialismo en el mundo. Un fragmento de la novela dice así: adiós, Lucho. Acabas de hacerme ver cómo he mancillado mi vida y la grandeza de nuestro ideal. Si jamás podré ser miembro del partido, ¿para qué vivir entonces? Adiós, Lucho. Que siempre seas el gran comunista que has sido hasta hoy. Tengo tanto orgullo de ti como asco de mí. ¡Viva la revolución! Esta novela tiene un fragmento intertextual del 15 de noviembre de 1922. En el capítulo La sangre y la palabra, Pedro Jorge Vera, a través de su escritura, da a conocer el dolor que su personaje, Segundo Moreno, siente al perder a su esposa en la masacre de ese día, cuando juntos participan en la huelga que terminó con varios cuerpos tirados en el río Guayas. Nosotros somos personas responsables. Nos vamos a encargar de todos los negocios. Y así llegamos a nuestra última autora, con hechos. Bien, te cuento que se trata y de lo más contemporáneo de la historia del Ecuador. Este libro no trata un solo hecho, sino varios. Va desde lo más antiguo a lo más reciente. Esto a través de capítulos. Por ejemplo, tenemos Verano. Aquí habla de la baronesa, una alemana que habitó en las Islas Galápagos. Luego está Confirmación, sobre los hechos del Instituto Lingüístico de Verano en la Amazonía Ecuatoriana. Está también el capítulo Matrimonio, sobre el caso del notario Cabrera. Luna de Miel, en el caso de Lorena Bobby. Y Fiesta de Disfraces, sobre el paso de El Encapuchado, El Santo, por Quito, hace varios años mientras filmaba una película. Un fragmento del capítulo Matrimonio, por ejemplo, dice: cuando llegué, no fue necesario pedir una dirección. El pueblo entero se dirigía a la notaría. Por la mañana, supe que los hijos de Cabrera se habían fugado del país. Para el mediodía, la hija mayor hacía declaraciones desde Madrid diciendo que su familia no tenía por qué responder a nadie. La gente sabía que el notario guardaba los billetes en su oficina. Iban a reclamar sus depósitos. Álbum de Familia apareció en el 2016 bajo el sello Luna de Bolsillo, de la campaña nacional de lectura Eugenio Espejo. Le recomiendo que lo busque y que también lo lea. Hasta aquí el segmento Entre Líneas.

los mensajes de la institución y hablar del RUA, queremos darles a conocer la siguiente información que ya circula en las redes sociales y también se encuentra en la página del Ministerio de Cultura. La Ley Orgánica de Cultura establece que el Sistema Integral de Información Cultural, que ustedes lo encontrarán con las siglas CIIC, recopilará, sintetizará y difundirá y pondrá en valor la información del ámbito cultural y patrimonial generada por las entidades públicas, privadas o comunitarias, la comunicación artística y la ciudadanía en general. Muchos nos preguntamos, ¿qué es el RUA? El Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una de las principales herramientas que se necesita, ¿no? Si bien es cierto, y que sirve para el registro de los artistas y gestores cuya actividad económica u oficio se desarrolla en el campo de la cultura y las artes. Esta primera fase, que les estamos haciendo este llamado, esta convocatoria, pues para que se registren en el RUA, que está habilitada únicamente para personas naturales, y pueden registrarse voluntariamente los profesionales de la cultura y del arte, ya sean creadores, productores, gestores técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios en el sector que se encuentran dentro del territorio nacional, migrantes o en situación de movilidad humana. Además, quienes se registren voluntariamente en el RUA constarán quienes hayan hecho uso de fondos concursables o cualquier otra herramienta de fomento a las artes impulsadas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio u otras instituciones del Sistema Nacional de Cultura. Bueno, vamos a irnos nosotros ya con nuestra entrevista y más adelante, o caso contrario, pues en nuestro siguiente programa hablaremos sobre los beneficios de inscribirse en el RUA. Sí, exactamente, vamos a hacer el contacto hasta el Cantón Pedro Moncayo. Tenemos las 8 de la mañana y 41 minutos. Nuestra iniciativa en este momento es comunicarnos hasta este cantón y mantener un diálogo con Rosendo Yucha. Él es coordinador de la Unidad de Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado de este cantón y el tema es hablar sobre un programa que tienen a realizar en el mes de febrero, ya en los últimos días de este mes, que está denominado Patrimonio Vivo. Así que esa es la iniciativa para tener ese diálogo junto con Rosendo Yucha. En este momento ya lo vamos a confirmar que lo tenemos en la línea. Buenos días, Rosendo. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está en salida? Sí, muy bien. Por acá le podemos escuchar. Excelente. Quisiera que nos comente sobre este programa, Patrimonios Vivos, que lo van a realizar allá en el Cantón Pedro Moncayo. ¿De qué se trata? Muy buenos días. Primero, saludos cordiales desde el Cantón Pedro Moncayo para todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Para nosotros es un gusto poner en consideración de todos los actores culturales que están interesados y comprometidos con la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que es muy variado en el Ecuador, poder en consideración de un evento que estamos desarrollando conjuntamente con la Red Cultural de Pedro Moncayo, el municipio de Pedro Moncayo y la Red Cultural, poner en consideración este que es el primer encuentro festival de patrimonios culturales inmateriales del Ecuador. Están invitados 6 cantones del país. ¿Y cuáles son los patrimonios de Pedro Moncayo que va a poder exponer al público? Bueno, en este caso, el Cantón Pedro Moncayo como anfitrión está poniendo primero en evidencia el recientemente declarado Patrimonio Cultural Inmaterial, que es la fiesta de San Pedro, pero recibe en este caso la visita de 6 patrimonios culturales inmateriales, desde Cotacachi la música con arpa, de Urcuquí la música popular, de Ibarra la bomba, de la Tacunga, la Bama Negra, la fiesta de la Bama Negra, de Pujitito, danzantes de Corpus Christi, y de Píllaro, la Diablada Pillareña. ¿Y cuál ha sido el objetivo que les lleve a ponerse en el trabajo de este festival? El objetivo es poner en debate los retos que implica mantener un patrimonio cultural inmaterial y que implica para la ciudadanía el tener, en este caso, a quienes vivimos aquí y trabajamos aquí en Pedro Moncayo, cuál es el reto de mantener un patrimonio cultural inmaterial, qué significa tener un patrimonio cultural inmaterial, a qué nos compromete y cuáles deberían ser nuestras acciones para salvaguardar ese patrimonio inmaterial, que obviamente es algo que también tiene que estar dentro de la ley de culturas que recientemente se se aprobó y que también tiene que permitirnos a los actores culturales poner evidencia en cada una de nuestras acciones. Adicional, que también es necesario que todas las personas que están vinculadas a la acción cultural en cada uno de esos territorios también tengan en cuenta que es necesario investigar mucho más sobre cuáles son los patrimonios que existen en su territorio y obviamente comprometerse a que eso sea parte de una dinámica en su acción, en su planificación también. ¿Nos puede ayudar a recordar cuáles son los patrimonios inmateriales culturales de Pedro Moncayo? Ya, el patrimonio cultural inmaterial de Pedro Moncayo, en este caso es la fiesta, que vamos a poner evidencia en este momento, en este evento, es la fiesta de San Pedro, que fue declarado patrimonio cultural inmaterial el pasado 16 de junio de 2016 y que justamente nos compromete a poder desglosar cada uno de los elementos que están detrás de esta fiesta, porque dentro de la fiesta existe gastronomía, existe vestuario, existe coplas, existe música, existe formas de interpretar instrumentos musicales de igual manera ancestrales, existe una variedad inmensa de patrimonios que están dentro de esta gran declaratoria que es la fiesta de San Pedro, patrimonio cultural inmaterial. Por ponerlo en estos términos, ¿cuál es el estado de salud de esta fiesta de San Pedro de Pedro Moncayo? Esta fiesta es ancestral, se viene desde lo que ancestralmente se conoce como el Inti Raymi, la fiesta grande del sol, y obviamente con el devenir del tiempo se ha ido mixturando con todas las visiones culturales del mestizaje hasta llegar a estas instancias. Pero obviamente existe también una relación con el calendario agroastronómico, es decir, con la realidad a nivel de la siembra, de la cosecha que se realiza en los pueblos andinos. Y eso es algo que también se tiene que reconocer. Obviamente es una actividad que está en permanente cambio y que obviamente está en vigencia permanente. Es decir, hay cambios, pero se sostiene. La sociedad, los pobladores sostienen esta fiesta, no se está perdiendo. Así es, efectivamente, en cada una de las parroquias del Cantón Pedro Moncayo, Machinguito, Tigachi, Tocachi y La Esperanza, tienen su propia forma de interpretar, de asumir, de significar el San Pedro. Pero en cada uno de los espacios historiales tienen también la posibilidad de seguirlo resignificando porque la cultura es en movimiento, es dinámica. Y obviamente en ese sentido hay que mantener siempre una conexión hacia la ancestralidad, hacia las raíces, y eso es lo que se propone con esta declaratoria también. Bien, Rosendo, quisiera que nos ayudes. ¿Cuándo se realiza este Festival de Patrimonios Vivos? Este encuentro de patrimonios culturales y materiales se va a desarrollar el día jueves 23 y viernes 24 de febrero en el Cantón Pedro Moncayo, específicamente en las parroquias de Tabacundo. Vamos a tener la primera exposición en Machingui y también en Tupigachi. La idea es de que todos puedan concentrarse para acá. Les invitamos desde una especie de previa actividad al inicio del feriado del carnaval que vamos a realizarlo aquí en Tabacundo. Les invitamos desde ya jueves 23, viernes 24 de febrero al Cantón Pedro Moncayo, Tabacundo, al centro de exposiciones. Ahí se va a realizar la exposición viva de todos estos patrimonios vivos, así lo hemos denominado, para que la gente pueda entender de que estamos frente a una realidad que hay que entenderla, que hay que asumirla como una realidad que está en movimiento. Y a propósito, Rosendo, buenos días. Quisiéramos que también comparta cómo está el apoyo por parte de la comunidad para que puedan consolidar ustedes el propósito que se han planteado. Justamente la iniciativa de este festival nace de los colectivos culturales del cantón. Es decir, existe aquí una red cultural que está en construcción y son ellos los que proponen al Ministerio de Cultura a fondos concursables el proyecto como tal, y recibe del ministerio el aval necesario para realizarlo. Y en ese sentido, nosotros como municipio lo que tenemos que hacer es apoyar esta iniciativa, ser la contraparte territorial que permita que funcione. Obviamente está en un proceso de construcción este proceso organizativo, y por eso en este año nos hemos planteado también como municipio adicionar la agenda cultural, también tener dos componentes más del uno, que es obviamente el plan de salvaguardia, poner en marcha el plan de salvaguardia de San Pedro, de la fiesta de San Pedro, se lleva a meta hacerlo con todos los actores de todas las parroquias, y adicional también poner en marcha lo que sería la construcción de un plan de desarrollo cultural cantonal. Y obviamente ese plan de desarrollo cultural cantonal tiene que ser desde la lógica de cada uno de los territorios y cada uno de los actores culturales del cantón. Y en ese sentido es un reto que estamos asumiendo, pero este tipo de eventos nos ayuda a evidenciar que el trabajo es grande, pero que necesitamos realmente unir esfuerzos para que esto pueda ser realidad. Perfecto, Rosendo Yucha, él es coordinador de la Unidad Cultural del GAT del Cantón Pedro Moncayo. ¿Cómo hace el público de Quito para ser parte de esta fiesta el próximo 23 y 24 de febrero? ¿Cómo llegamos a Pedro Moncayo? Perfecto, el día jueves 23 es una actividad más en colegios que vamos a desarrollar en el caso de Tupigachi y Machingui, y conjuntamente con un foro académico, es una cuestión más académica, didáctica. El día viernes ya es la exposición viva, vamos a realizar un pequeño desfile previo aquí en las calles de Tabacundo y vamos a llegar al centro de exposiciones. Para llegar al centro de exposiciones es muy fácil, queda justo en la Panamericana Norte, pasando, las personas que conocen, pasando la segunda gasolinera luego de La Esperanza. Justamente pasa la segunda gasolinera y ahí está el centro de exposiciones, es un local grande que está a la calle, es decir, solamente gira hacia la derecha, yendo de sur a norte, o de norte a sur, en este caso, a la derecha, y ahí está el centro de exposiciones, donde existen todas las facilidades de estacionamiento para que usted pueda, de alguna manera, visitarnos este día viernes 24 de febrero, y así después continuar con su tour de carnaval, ¿no? Hacia donde usted considera, hacia el norte o hacia el sur, que habrá bastantes alternativas. Lo que ofrecemos en este caso es que Tabacundo sea un espacio de encuentro, un espacio para que pueda considerarlo dentro de su ruta como de feriado de carnaval, y como digo, solamente tiene que ir por la Panamericana Norte y girar, pasar, pasando en este caso, si viene de sur a norte, pasando la segunda gasolinera, luego La Esperanza, o si es que viene de norte a sur, pasando la Y, de igual manera, a unos 300, 500 metros, ahí está el centro de exposiciones. Hay un paso peatonal en forma redonda, muy grande, es decir, no nos tiene para qué perderse, incluso vamos a poner unos banners que le va a permitir, obviamente, a la gente enterarse del evento y saber que ahí se va a desarrollar este primer encuentro de patrimonios culturales y materiales del Ecuador, con 6 cantones participantes. Rosendo, usted había mencionado que dentro del patrimonio vivo estaba también la gastronomía, y durante estos días ustedes ofrecerán los platos típicos de esta localidad. ¿Qué tendremos? Así es. De hecho, vamos a poner dentro de estas exposiciones unas stands para que cada uno de los patrimonios culturales y materiales, incluido obviamente el anfitrión Pedro Moncayo, exponga la diversidad gastronómica, cultural que existe en cada uno de estos cantones. Y obviamente pueda la gente degustar de las artesanías, degustar de la comida, que es parte de la cultura, y obviamente con eso vivenciar el valor, poner en valor todo lo que está detrás de un patrimonio cultural y material. Entonces la gente puede llegar, degustar de cada uno de los stands que se van a poner, y también admirar los personajes, pues por tomarse fotos con los personajes, tenerse material informativo para saber más de cada uno de los patrimonios materiales que van a estar ahí, de Pujilí, de Cotacachi, de Ibarra, de Urcuquí, de La Tacunga, y así puedan también saber, llevarse un poquito más de la historia también y de nuestra gastronomía y de toda la cultura iglesia que también existe en Pedro Moncayo. Listo, amigos, esa ha sido la invitación de Rosendo Yucha, coordinador de la Unidad de Cultura del GAD de Pedro Moncayo. Muchas gracias, Rosendo, éxitos, y seguramente el público ya estará por allá este 23 y 24 de febrero. ¿Hay alguna copla, Rosendo, con lo cual podamos finalizar este espacio? Decíamos que si es que usted nos puede hacer disfrutar de una copla de este sector, ¿es posible? ¿De una copla, me dices? Sí. Con todo gusto. Permíteme un segundito nada más. Aquí tenemos a los compañeros que están, son parte del equipo de cultura, de deporte y recreación, con quienes vamos a cantarte una copla de San Pedro, con todo gusto, para la radio Casa de la Cultura de Quito. Y estamos aquí para, de alguna manera, improvisar, si te parece. Por supuesto. Perfecto, claro. Ya, permítanos un segundito. Bueno, vamos entonces nosotros, les vamos, recordamos, a esta copla linda de San Pedro para todos quienes están escuchando. Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, y eso había sido mentira, guambrita. Y dice, tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, y eso había sido mentira, guambrita. Para no seguir sufriendo, para no seguir llorando, pido a Dios que ya me muera, guambrita. ¡Fuerte! Para no seguir sufriendo, para no seguir llorando, pido a Dios que ya me muera, guambrita. Con mucho cariño para usted. ¡Aplausos! Muchas gracias, ¡bravo! Rosendo. Gracias por tu participación aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Éxitos. Nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Con todo gusto. Bienvenidos a Pedro Moncayo y a toda la gente. Gracias por todo. Hasta luego. Bueno, esta ha sido la participación de Rosendo Yucha desde el Cantón Pedro Moncayo. Así que agradecemos su participación y también a nuestros compañeros que nos se suman a este encuentro del informativo Cultura en Acción. Diego Salazar en controles, en la conducción estuvo Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Gracias a Patricio Álvaro y también a Karen, quien nos ayuda en el proceso de promoción, de difusión, de promoción de este informativo. Así que con esto les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen en nuestro siguiente programa. Sí, se viene ya Rayuela, está por acá nuestra compañera Beatriz Fuentes y también Gabriel Caicedo. No se olviden, ellos les acompañan desde las 9 hasta las 12 horas. Hasta mañana, hasta les mañana. Dice Laura Ríos también. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.